Bien, ahí ya con esa presentación la saludamos hoy telefónicamente, pero está la querida Norita Pin de Sanadores del Alma, la nutricionista holística que está haciendo consultorio, ¿verdad, Norita? Sí, buen día, ¿cómo les va? Buen día, excelente, bien. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Ya, por la circunstancia, yo estaba pensando que podríamos tomar un tema práctico, que es el tema del inicio de las clases de los chicos. Es así. El tema de qué se llevan a las escuelas y el tema de que puedan ir almorzados, que se levanten más temprano. No sé si esos temas ya están sobre el tapete, ¿no es cierto? Es que son los temas que siempre viene bárbaro recordarlo, porque como papás vivimos tan apurados que está bueno recordar esto que hace a el bienestar de nuestros hijos. Mira, venimos de las vacaciones, los chicos están acostumbrados a levantarse tarde, entonces siempre es bueno una semana, dos semanas antes, ir empezándolos a levantar antes, que den el tiempo del desayuno, que almuercen, porque lo que sabemos que sucede es que se van sin almorzar a la tarde al kiosco ostentador y a la vuelta de la escuela como muchísimo y después no ceno, y cierro todo este círculo, no ceno, no almuerzo y en el medio como alimentos que tienen gran valor calórico, que no tienen nutrientes y se llevan a distintas patologías. Una de ellas, obesidad infantil, que es una epidemia en este momento. Una de las razones quizás es la desorganización que nos pasa cuando empezamos y la arrastramos durante todo el año, ¿no? Es así. ¿Cómo ordenarnos luego de las vacaciones? Porque además, esto es responsabilidad de papá y mamá, de quienes viven en la familia. Claro. Estamos hablando de niños pequeños, de menos de 11 años, es responsabilidad y paciencia del papá de decir, mira, a partir de mañana nos levantamos desde las 10, vamos a desayunar. Esto es el trabajo de hormiguita de la crianza. Pero si lo vamos dejando, esto se va sumando día a día el descuido y terminamos en estas cuestiones de que no comí, entonces como no comí tengo un hambre bárbaro a la tarde y me lleno de alfajores o de galletitas dulces y después cuando llega la hora de la cena, como eso fue tarde, no me dan ganas de cenar y así hacemos todo este ciclo que lleva a un gran desorden alimentario y a una mala calidad alimentaria. Los síntomas del peso, ¿cierto? Sí. Los chicos también, bueno, a la hora de hacer un plan alimenticio, ¿cada cuánto tienen que comer o cuáles son las comidas importantes? Sabemos el desayuno, almuerzo. El desayuno, almuerzo, merienda, cena. ¿Y qué contiene cada uno de esos alimentos? Son consultas personales, pero básicamente es trabajar con los tres grupos de alimentos, que son las carnes, las verduras y los hidratos, que a veces son como un comodín, depende del peso del niño, pero el hidrato nunca se saca, si no generamos un trastorno alimentario, pero tenemos que ponerlos con moderación y a veces no todos los días, depende del peso del niño. Pero lo fundamental antes de hilar tan fino es tratar de rescatar desayuno, almuerzo, merienda, cena, en compañía. Si lo dejo solo al niño es feo, primero feo comer solo y además no hay un control amoroso, no un control punitorio, sino un control amoroso de lo que está comiendo, compartir la comida, que eso es fundamental, ¿sí? Claro. Sí, bien. Te quería comentar. Sí. Así como los niños hacen desórdenes alimentarios por falta de cuidado, los adultos también. Y yo voy a empezar a hacer, a partir del 4 de abril, talleres para adultos para bajar de peso. Te lo quería comentar. ¡Qué bueno! Está anunciado en la página de Sanadores. Va a ser los martes de 14:30 a 16:30. Va a ser talleres de reflexión, de cambio de conducta alimentaria, siempre con una actividad artística. Vamos a hacer o trabajo corporal, o trabajo de plástica, o trabajo de literatura, paralelo a la reflexión de lo que nos pasó con la comida en la semana. Están abiertas las inscripciones, llamen a mi teléfono, que vos lo das por aire. Exacto. Y lo vamos a trabajar en grupos pequeños, ya inscriptos, así que están a tiempo el que le interese, que me llame al celular, que se van a hacer trabajos de disciplinas artísticas paralela a la reflexión de lo que pasó con la comida en la semana. Perfecto. ¿Sí? Eso que quería comentar. Comenzando este próximo martes. El martes 4 de abril, empezamos en abril, darle tiempo a los adultos que organicen el espectro que es tan complejo, los horarios de los chicos y las mamás. El grupo es mixto para adultos, que les interese reflexionar sobre por qué están con ese peso, cómo lo podemos bajar y también poder comunicarnos a través de otras vías que a veces nos abre puertas, plástica, la música, el trabajo corporal, abre puertas de comunicación que a veces con el lenguaje oral no lo podemos lograr. Esa es la idea. Muy bien. Sí. Y práctico, para esta semana para las mamás, empiecen a levantar a los niños más temprano. Los niños que se levantan muy temprano porque van a la mañana a la escuela, aunque sea un vaso de leche bebido y que completen su desayuno en la escuela, traten de que si son muy pequeños no darles dinero, que les lleven las, que preparen las meriendas las mamás y les dejen un día libre de compra, para que lo de la escuela tampoco sea, que sea algo que fluya y que no sea un problema para la alimentación, ¿sí? Y que exista la comunicación, mira mamá comí tal cosa, no porque lo van a retar, sino porque papá y mamá tienen que saber qué comen después, ¿sí? Totalmente, una para tener el control, para saber qué está pasando con el niño, así como le preguntamos si la pasó bien o mal, o qué traías tú, qué fue lo rico que comiste y si eso conviene o no para la salud de él, ¿sí? Perfecto. Bien, y ver y buscar si en las escuelas ya se está instrumentando el kiosco saludable, que está, por ley está, y en muchas escuelas ya se está instrumentando, entonces es una buena época para que las mamás se empiecen a asesorar qué está ofreciendo el kiosco y asesorarse que de ese kiosco qué es lo que le conviene comer a los chicos. Que eso podríamos hablar en una próxima. Ah, sí, me encantó. Bueno, queda la invitación hecha al aire, entonces, para quien quiera sumarse al taller el primer martes de abril. El primer martes de abril, que se comuniquen en privado conmigo al celular, que les explico detalles, montos, y lo largamos el martes 4 de abril. Y gracias por la comunicación. Por favor, gracias. Un beso grande. Chao, ahí estaba, hasta luego. Ahí decimos el número, el 264-499-9140.